Tú no cae, bueno, la Junuk en el septiembre de 2019. Tío Mankin al Día Nacional de Protección Civil 120 juntulul umeyajilo le congreso. Tak pajotis un bel simulacro, betano y el cuchilo. Le alarma humnas las 10 hasta el quinca, cajo hoxalob de cuchilo. 8 minutos 50 segundos, sancha hoxalob. Sutukilpiz, hebich hetan, ti almatane. Le pexilo, jorinda tu melumulay, unidad interna de protección civil, ti le congreso. Solnuk tap tu men José Antonio Delgado. Calvo y el Gabriela Sáenz, un mediajilo le empresa que asesoría de capacitación de la protección civil. Delgado Calvo, tú ya las leo cucho y el congreso a TACBESAP y Chile Programa Nacional de Protección Civil le hola una jubetic le sol mediaj cuyalic le nos mola y calancajo. Una jubetic cap el simulacro y chirumpel jab. Beichan de pexil mediajati y chile nos simulacro tu cultano betal tial tu lacar nos lumil México. Cujolin dan tu men protección civil. Ya lo que invesajil le 34 aniversario y chikutiti kubalum tu habil 1985 beijan le uch tu habil 2017 tulum en México le asesor ti le empresa tuts ak a holbil le congreso atanu jascun ni le capacitación y tiale brigadista so y que lo cansal tío bashmi ya hil canano betico y tel bishkenu lik si kubau le ken anchahak sahben ti hil signalil kechan putan le ujol popil administrativo ti le congreso Jordan Pérez Marfil tu cabal un ojo chile congreso tuts ak yos botikil tiene más o tak pa hote simulacro te lo yo heltico bash una jubetico le ken anchahak sahben chili beishan ki akupatik u betar ulak simulacro le ken anchahak asamblea ti pleno te alka tak pa hakle diputado so uk aholtor bisubeta.